En Vertiente son varias las familias que se benefician con los servicios de la asistencia social, con la finalidad de mejorar su sistema de vida. Al tema nos acerca Damaris Rodríguez del Rico, su directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la Dirección de Trabajo en el municipio. La asistencia social en el territorio protege a 674 familias que reciben las diferentes prestaciones que otorga el régimen de la asistencia social. Entre las principales prestaciones que otorga y más significativa está la protección que se le brinda a 21 madres de hijos con discapacidad severa, que la causa fundamental es que se le reconoce el tiempo dedicado al cuidado y atención de su hijo como tiempo de servicio laborado. También tenemos 50 adultos mayores y discapacitados que por sus condiciones de vida y fragilidad requieren el servicio de asistencia social a domicilio y lo subsidia el presupuesto de la asistencia social. También tenemos en la casa de abuelos y hogares de ancianos 306 adultos mayores y discapacitados que por sus condiciones de vida y su situación económica requieren que el Estado les subsidie total o parcial el pago de este servicio. Se han atendido también como políticas del país en vista de mejorar la situación económica de las familias con situación social crítica a 209 núcleos familiares con 495 beneficiarios, ejecutándose por este concepto un importe de 306.537 pesos en el año. Se le brinda también atención a 38 combatientes, 16 pagos de transportación para personas que requieren atención médica fuera de la provincia, un pago de electricidad a un paciente que requiere estar climatizado en una habitación climatizada por la patología que presenta, entre otras protecciones que va brindando el régimen de la asistencia social. De los logros que ha alcanzado en el territorio la Seguridad Social, nos comentó Damaris Rodríguez del Rico, su directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la Dirección de Trabajo en el territorio. Un trabajo de Yerel Quisian Díaz para este espacio.